Hoy es domingo, 17 de junio de 2012, estamos en el Centro Social Tabacalera, en Madrid, celebrando la tradicional Fiesta del Sol, que organiza Ecologistas en Acción prácticamente cada año. Y bueno, pues estamos aquí con un montón de gente, cientos de personas que han venido a disfrutar de la jornada, pues de compartir, de intercambiar experiencias, de disfrutar, de comer, de aprender y demás. Y hemos cogido a Paco Segura, una de las personas que está coordinando actualmente la Confederación de Ecologistas en Acción, un poco pues para que nos ponga al día, ¿no? Un poco cómo está el percal, tanto a nivel planetario como más en concreto pues a nivel local español, ¿no? Con 7 meses ya de gobierno del Partido Popular. Paco, ahora mismo estamos en Río Más 20, ¿no? Que tenemos gente de Ecologista en Acción, donde están ahí todos los gerifaltes decidiendo cómo renovar el capitalismo, ¿no? Eso es, bueno, donde estarán, porque la cumbre oficial empieza el 20, o sea, el miércoles que viene, y es ahí donde se juntarán buena parte de los gerifaltes. No demasiados, porque desgraciadamente esta cumbre no está teniendo un perfil político muy alto, lo cual indica a las claras la prioridad que está siendo el medio ambiente. Pero sí que está la cumbre de los pueblos, esta empezó antes de ayer y se va a prolongar un día más que la cumbre oficial, durará hasta el 23, y ahí estamos teniendo una presencia muy importante Ecologistas en Acción, porque pensamos que las soluciones no van a venir de nuestros políticos actuales, no van a venir de las actuales estructuras que tenemos, sino de que tienen que surgir pues de otra forma de organizarnos, de otra forma de plantear, de empoderarnos, de conseguir gestionar el mundo que nos ha tocado vivir, muy distinta a la que tenemos actualmente. Y eso, ese camino está más bien por la cumbre de los pueblos, sino desde luego en la cumbre oficial, tal y como están las cosas. A grandes rasgos, ¿no? En Río Más 20 nos esperan muchas sorpresas, ¿no? Y sí que podíamos, de una manera comprensiva, ¿no?, que la gente que nos escucha entienda por dónde pueden ir esas grandes políticas de arriba, ¿no?, para gestionar la crisis actual, ¿no?, económica, social y ambiental. Sí, efectivamente, no esperamos que haya grandes avances, incluso es posible que nos encontremos con retrocesos importantes. Quizá la apuesta más importante que se esté haciendo de forma oficial en esta nueva cumbre de Río Más 20 es la de lo que se llama la economía verde, que en el fondo no es ni más ni menos que capitalismo verde, es decir, disfrazar de ecológicas, de sostenibles, políticas que en el fondo lo que pretenden es privatizar, monetarizar, sacar dinero de lo poco que queda de recursos naturales sin explotar, digamos del agua, de los bosques, todo canalizarlo por el mercado, y eso encima intentar venderlo como una política pues de mayor eficiencia y de sostenibilidad, ¿no? Esa es un poco la estrategia que está siguiendo ahora el capitalismo, cuando ya se le están acabando los lugares donde extraer más dinero de la naturaleza y donde, digamos, seguir consiguiendo una acumulación monetaria que cada vez está más complicado porque casi todo está explotado ya. Y frente a eso, en Río de Janeiro, como comentábamos, hay representantes de diferentes organizaciones de ámbito mundial, Vía Campesina, sobre todo, ¿no?, movimientos indígenas, rurales, agricultores y demás. Y bueno, a mí me gustaría que trazaras un poco cuáles son las propuestas, las redes, las alianzas, las alternativas, ¿no?, que de alguna manera también siguen vivas y cada día aglutinando más personas, ¿no?, para que veamos que hay cierta luz de esperanza, ¿no?, también. Sí, sí, ya lo creo que hay luz de esperanza mientras haya ganas de seguir luchando por que esto salga adelante. Habrá esperanza, aunque desde luego las grandes cifras, las grandes dinámicas van en una dirección muy contraria a nuestros intereses, pero claramente se está apostando pues modelos alternativos, pues por ejemplo que permitan que la gente pueda alimentarse y vivir de forma razonable en este mundo, y eso va por el camino de la agroecología, claramente, o sea, de conseguir más soberanía alimentaria, gestionar y producir los productos con los que nos alimentamos de forma local, de forma ecológica, bueno, todo el paradigma de la agroecología. Y lo fundamental es, no podemos seguir consumiendo petróleo para desplazar mercancías de aquí para allá, como estamos haciendo ahora mismo. Pues todas las propuestas un poco sensatas y con posibilidad de sostenibilidad, pues desde luego se centran en economías locales, en economías de escala, digamos en satisfacer las necesidades que tenemos ajustándonos a los límites que nos impone el planeta y en un entorno relativamente cercano. Esa es la estrategia que prácticamente todos los grupos alternativos tienen clara, y esa es la estrategia que nos cuesta poner en práctica por los poderes que no tienen beneficio de ella, que son muy poderosos. En un ámbito más cercano, Paco, nos descubrimos un poco el Estado español. Llevamos ya, pues, desde noviembre, ¿no?, pues varios meses, ¿no?, prácticamente medio año, ¿no?, un poquito más, de mayoría absoluta, ¿no?, del Partido Popular en el gobierno de España. Y sería interesante, pues, hacer una pequeña evaluación, ¿no?, de cómo está empezando este gobierno, sobre todo desde el punto de vista, pues, del ecologismo social, ¿no?, y todo lo que tiene que ver con políticas, que tiene que ver con la labor que hacemos en Ecologistas Nación. ¿Nos podría resumir? Sí, claro que sí. Bueno, en primer lugar están las políticas puramente ambientales. Las puramente ambientales, las perspectivas eran muy malas, porque el ministro actual de Medio Ambiente, que también era de Agricultura y Alimentación, el Arias Cañete, dijo que iba a hacer una reforma en profundidad de las leyes ambientales, y eso iba claramente en la dirección de desmantelar todo el aparataje legal ambiental que tenemos en este país, que es relativamente bueno. El gran problema que tenemos es que esas leyes no se cumplen, y eso es, por ahí vienen buena parte de nuestros problemas, pero la legislación per se no es demasiado mala. Bueno, esto, lo primero que nos hemos encontrado es que, a pesar de que era su objetivo, pues claramente no se está llevando a la práctica. O sea, están yendo las cosas mucho más despacio de las intenciones que parecían plantear. Hablaron de que la primera iba a ser la ley de costas, y la ley de costas todavía no se ha presentado un borrador. Esperamos que en medio mes o así haya uno sobre la mesa, y ya veremos cómo de bruto es, o cuánto quieren avanzar en la privatización de la costa, en su desprotección, y en, digamos, volverla a convertir en pasto de urbanizadoras, cosa que no ha dejado de serlo nunca a pesar de la ley de costas, porque no se aplica bien. Pero bueno, la primera reflexión sería esta: que a escala estatal, en el aspecto ambiental, más allá de los recortes presupuestarios, que también se han sufrido como en otros ámbitos, claro está, la debacle que nos esperamos en la legislación ambiental todavía no se ha producido, y bueno, pues en la medida que va pasando el tiempo, pues va, digamos que eso es, no es tan negativa la situación como nos temíamos. Pero claro, luego está el aspecto de todos los derechos sociales, de toda la justicia redistributiva en este país, que eso ha sufrido un deterioro brutal. O sea, todos los recortes se han aplicado a la gente menos favorecida, a los funcionarios, a la gente que está cobrando el desempleo, a la sanidad, a la educación. O sea, todo el panorama este que todos conocemos, a base de reales decretos, de medidas urgentes aprobadas en consejos de ministros el viernes, sin ningún tipo de consenso, sin ningún tipo de explicación previa, aprobando una y rectificándola al consejo de ministros siguiente. O sea, un auténtico desastre y una auténtica debacle de carácter social y ambiental, al mismo tiempo que, claro, se invertía un montón de dinero y se sigue invirtiendo y se sigue comprometiendo en salvar precisamente a los responsables de todo este desastre, como es la banca, las grandes entidades financieras. Entonces, en ese el balance podría ser que en lo ambiental la cosa no ha sido tan grave hasta ahora como nos imaginamos, y pensamos que no va a ser tan dura y tan negativa como se había anunciado, pero desde luego en lo social, en lo económico y tal, ha sido tremendamente negativa, tremendamente... hemos retrocedido muy, muy atrás en derechos, y la intención es de que sigamos retrocediendo. Y las políticas que se anuncian, pues, son muy de poner los pelos de punta. Entonces, bueno, pues el balance es clarísimamente negativo y puede ser aún bastante peor. Por ir rematando, Paco, me gustaría aprovechar, siendo que tú eres una de las personas que está más puesta, ¿no?, sobre todo en lo que es toda la organización de Ecologistas en Acción, ¿no? Como este fin de semana, pues, se ha celebrado, pues, una de las asambleas periódicas, ¿no?, de una organización, pues, tan democrática, activa, participativa, a nivel de un montón de colectivos, asambleas, federaciones y, como no, Confederación de Ecologistas en Acción, ¿no?, como marca, ¿no?, como estructura general para todas común, que nos contaras un poco cómo está la organización, ¿no? O sea, nosotros estamos viendo que están bulliendo las protestas, hay más manifestaciones que nunca en todos los ámbitos, hay más propuestas de las que ha habido nunca, de marcado carácter anticapitalista y de transformación social, y ahí, ¿qué papel está jugando Ecologistas en Acción como organización, pues, que de solera, ¿no? Muy bien, pues efectivamente este fin de semana hemos tenido ayer el Consejo Confederal, que es como se llama a la reunión de las distintas áreas de trabajo con los distintos territorios, las distintas federaciones y los distintos territorios territorios que integran Ecologistas en Acción. Era una reunión de coordinación en la que efectivamente se diseñan líneas de trabajo estratégicas, y justamente eso es lo que estuvimos haciendo ayer, y reflexionando sobre qué papel estamos jugando. Y ese papel, el análisis que hacemos nosotros es que, digamos, la militancia ecologista se mantiene, la militancia ecologista clásica, los que nos consideramos ecologistas de toda la vida, pues ahí seguimos. Pero digamos, desde el 15M pasado, del año pasado cuando empezó, ha habido una auténtica ebullición de la participación social, de la tal, y ahí el papel que ha jugado Ecologistas en Acción es importantísimo. Y esa es una de las cosas que más valoramos, porque en temas de medio ambiente, pero también en temas sociales, Ecologistas en Acción es claramente una referencia para muchos de estos nuevos movimientos o gente que se ha incorporado a la movilización, a la concienciación, y que está reflexionando mucho sobre la situación en la que se encuentran. Y hay Ecologistas en Acción, sus materiales, todo lo que se ha estado trabajando antes, digamos, algunas figuras claramente, personas que han tenido una gran influencia en mucho del pensamiento ecologista y del ecologismo social, pues están siendo una referencia muy clara en este movimiento, y está marcando una línea y una tendencia que nosotros consideramos muy positiva, porque, digamos, el tema del decrecimiento, el tema del ajuste a los límites de los recursos, de la economía ecológica, estas cosas, digamos, se han puesto por el tapete en buena medida por gente militante de Ecologistas en Acción. Personas que han estado trabajando mucho este tema y que se han volcado en el 15M, y efectivamente eso ha dado sus frutos y son mensajes que están cada vez calando más, y bueno, cosas que hace 2 años era muy raro oírlas, pues ahora casi las plantea cualquiera, ¿no? Y eso es un poco el balance que hacemos, que ha sido muy relevante en este movimiento. Al hilo de lo que comentas, Paco, y por rematar un poco esta breve conversación, yo creo que sí que queda pendiente, ¿no?, el impregnar, ¿no?, a la sociedad en general, y en concreto pues empezando por los compañeros de viaje, ¿no?, de asambleas, de colectivos, de redes, del gran drama, ¿no?, de una pequeña urgencia, ¿no?, que acontece a nivel planetario con temas, por ejemplo, como el cambio climático, ¿no?, como realmente lo dolido que está el planeta, ¿no?, por todo el daño que le hemos hecho en los últimos años, ¿no? Yo creo que realmente todavía tenemos un trabajo muy claro de hacer un autodiagnóstico como seres humanos, como seres vivos, de en qué momento estamos histórico dentro de un planeta finito que es el planeta Tierra, que realmente estaba bastante enfermo, ¿no? ¿Compartes un poco esta...? Completamente, y hay muchísimo trabajo que hacer, porque en la medida que la crisis se agudiza, en la medida que los problemas de supervivencia pura y dura se hacen más complicados para la gente, de llegar a final de mes, de tener recursos para criar a tus niños y niñas y para salir adelante de forma un poco digna, se hacen más complicados, el medio ambiente va cayendo en la escala de valores o en la escala de preocupaciones. Y por ejemplo, en la última encuesta del CIS, la gente que respondió que le preocupaba el medio ambiente como uno de los problemas más relevantes de los 3 que podía elegir, eran solamente el 0,4% de las personas encuestadas, mientras que el 80% respondían que el paro, que la crisis, que tal, que no sé qué, efectivamente, este tipo de cosas. Y eso nos pinta un panorama realmente preocupante, que aunque los problemas ambientales se siguen agudizando, la preocupación ambiental que genera estos problemas pasa en un segundo plano, por ser mucho más relevante, pues eso, cuestiones mucho más del día a día, del llegar a final de mes y de los problemas que mucha gente tiene por todos los recortes que se están sufriendo y la debacle que está sufriendo la economía, ¿no? Entonces, bueno, pues ahí tenemos un reto importantísimo, y efectivamente el cambio climático, de ser el problema más importante al que se enfrenta la humanidad, pues a pasar a estar en el último furgón de cola de las prioridades. Y ahí, volviendo a lo que decíamos al principio, pues tenemos la Cumbre del Río, ¿no?, que precisamente es una continuación de las políticas de lucha contra el cambio climático y de lucha contra las grandes cambios globales que están impidiendo y dificultando la vida en este planeta. Pues nos encontramos que realmente no hay un objetivo ambicioso, no hay políticas así que vayan a revertir la situación claramente en un corto plazo, por falta de ambición de los grandes dirigentes políticos que priorizan analizan su posible desarrollo económico en el, con el modelo actual tremendamente depredador frente al bienestar de toda la humanidad. Bueno, al menos frente a eso vemos que hoy, domingo, a las 4 de la tarde, casi no cabemos en Tabacalera de la cantidad de gente que hay ahora mismo en la Fiesta del Sol, ¿no? Lo cual es un auténtico gusto y es un placer porque estar rodeado de gente alegre, de gente maja, de gente que disfruta de la vida y de las relaciones y de estar compartiendo, debatiendo, charlando tranquilamente con otras personas, pues es realmente un placer y es de las cosas que difícilmente nos podrán quitar, hagan lo que nos hagan. Muy bien, Paco, pues muchas gracias. Uno de los coordinadores actuales de Ecologistas en Acción. Un placer, gracias.